Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir mis ilusiones. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí, y al besar la cruz pedirá perdón, y yo sé que olvidar nunca podría, que era yo, no aquel a quien quería. Ante el altar está llorando, todos dirán que de alegría, dentro su alma está gritando Ave María. Ave María. Ave María. Ave María. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. My secret dreams have all come true. I see the church, I see the people, your folks and mine, happy and smiling. And I can hear sweet voices sing. Ave Maria, oh my love, this can't really be, that someday you'll walk down the aisle with me. Let it be, make it be, that I'm the one for you. I'd be now, my hand in your hand. This is the hour, this is the moment. And I can hear sweet voices singing. Ave Maria. langa y radiante va la novia, le sigue atrás su novio amante, y que al unir sus corazones hará gritando, Ave Maria. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. De alegría. sé que olvida nunca podría. Si era mí y no aquel a quien quería. Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás novio amante, pero su alma está gritando Ave María, Ave María. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. I see the people.

guardián te va la novia. Le sigue atrás un novio amante. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. You by my side, that's how I see us. I close my eyes and I can see us. We're on our way to say I do. Secret dreams have all come true. I see the church, I see the people. Your folks are mine, happy and smiling. And I can hear sweet voices sing. This is the moment. meant. And I can hear sweet voices sing. Bianca e splendente va la notte via, mentre nascosto tra la folla, dietro una lacrima indecisa, vedo morir le mie illusioni. Là sull'altare lei sta piangendo, tutti diranno che di gioia, mentre il suo cuore sta gridando, anima mia. Lei sta piangendo, tutti diranno che di gioia, mentre il suo cuore sta gridando, anima mia. Radiante va la novia, lei sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones harán morir sus ilusiones. Está llorando, todos dirán que es de alegría, dentro su alma está gritando, Ave María, mentirá. Al besar está llorando. Todos dirán que es de alegría. Dentro su alma está gritando.